Pues venga, vamos a dar la del pulpo a la fiera, a ver cómo viene. Claro, y el lunes, hoy es su día, hoy tiene que estar feliz. Carlos pues Herrera, claro, pues claro, sí? Pues claro. Y puente, o sea, pues claro. Lunes, currar en un puente, tú ahora mismo es tu ambiente, ahora mismo. Esto es lo mejor que puede haber. Qué valor. En fin, Herrera, en fin. Oye, vamos a escuchar a una de las grandes. ¿Qué mujer? Hace 58 años que fallecía Edith Piaf. ¿A ti te gusta Edith Piaf? Hace ya 58 años. 58, falleció en el 63. Madre mía. Claro que cómo no me va a gustar. Yo. Entusiasma, que no es lo mismo. Es que fíjate qué voz, qué interpretación. Y una mujer con una vida rocambolesca, ¿eh? Una vida tremenda, sí. Una vida tremenda, dura, ¿verdad? Sí, una vida en la que nada le fue fácil. Devoradora de hombres, ahí la tienes, ¿eh? Sí, es verdad, sí. Triunfó en todos los aspectos, ¿eh? Sí, sí. Además hablaba muchos idiomas. Yo no hablé nunca con ella, la verdad. Pero era poseedora de un francés, ¿verdad? Sí, hermosísimo. Muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Grabó por primera vez en el año 36. Y dicen que desde que se metía en el estudio, ella se ocupaba en machacar a la propia compañía discográfica en que moviesen las canciones por la radio. Dice, si mis canciones no van a sonar en la radio, tenemos muy poco que hacer. Ella era una amante de la radio, lo escuchaba todas horas en aquellas épocas, ¿no? Y hacía buenas canciones, y esta que estamos escuchando es una de ellas, pero yo creo que la bandera de Edith Piaf es sin duda esta versión de La Vie en Rose. Fíjate qué sonido, por favor. Canción mil veces versionada, ¿verdad? Sí. Tiene tono un poquito de Concha Piquer, ¿eh? Hombre, son las grandes de la canción de cada país, como María Rodríguez lo fue de Portugal, ¿no? Mm. Estás a las tres y te sale, pues imagínate. Ya ves. De todas formas, el francés es muy bonito cantado, ¿eh? Y hablado y leído el francés es un idioma bellísimo. Que tuve la fortuna de aprender en el colegio, ¿no? Cuando yo iba al colegio se aprendía francés. Eso nos ha permitido, los que luego hemos podido aprender inglés, por ya por el peso inevitable de las cosas, claro, en manejar las dos lenguas, ¿no? Ya sabes inglés, ya no estudias francés. Es verdad, es verdad. El francés lo han ido apartado un poco de la educación de los chavales, ¿eh? No, un poco no, del todo. Del todo, sí, es verdad. Pero antes podías incluso elegir francés o inglés. Todos elegíamos francés. Sí, vamos, pues en mi época del Valdeluz yo elegí inglés y bueno. Y luego además estudiábamos también literatura francesa. Nosotros en quinto de bachillerato pues pudimos conocer a Valéry, a Montaigne y a tantos otros, ¿no? Y eso, yo recuerdo aquella asignatura como algo muy, muy querido. Muy hermoso, sí señor. Pues Herrera, hoy estamos de cumpleaños. A mí, cuando escuché por primera vez esta canción, me encantó. Y me encantó, Herrera, porque creo que está muy bien traída. Y además es una canción que viene de alguien que jamás me podía imaginar que tenía un pasado tan rockero como lo que llegó a ser David Lee Roth en tiempos anteriores. ¿Qué versión hace de esta canción? Bueno, esto es maravilloso, Herrera. Esta canción es de Louis Prima, me parece. Sí, exacto. Es de Louis Prima. Tal cual. Ha habido grandes versiones de esta canción, ¿no? Pues yo creo que esta es la que realmente ha quedado, ¿no? Y hoy estamos de cumpleaños porque cumple 67 castañas, ¿eh? Este cantante de Van Halen, llamado, mucha gente no lo sabe, David Lee Roth. Y es un tío que hizo mucho ruido en los escenarios con el rock hace años, ¿eh? Fíjate, él estuvo fuera de la banda, luego volvió a la banda, anda por... suelto por ahí, hace cosas muy divertidas como esta, ¿eh? Esta es una de ellas. Bueno, Herrera, nosotros los ponedores te dejamos las calles puestas. Ahora la gente necesita escuchar. Hay gente que se despierta a las 6 para escuchar tu análisis, ¿eh? Sí, bueno, ¿qué explico hoy? Uf. ¿Por dónde podemos ir? ¿La selección española que ha perdido? Sí, siempre que lo mismo, cae con honor, bueno, alguna vez, aunque sea con deshonor, que gane, ¿no? Sí. En vez de caer. Un poco, podemos... O que caigan con honor los demás. Vale, ¿no? Sí, por ahí yo creo que no tienes que hacer la cobra al deporte, es importante que se le mencione. Luego también una cosa que me sorprende es que Pedro Sánchez quiere sacar ciertas instituciones de Madrid hacia otras ciudades. Sí, ya que no puede ganar, pues al menos desmontar Madrid. Uh-huh. Vamos a ver si desmontamos Madrid. Y así ya, yo qué sé. Vale, no, pero te, tienes, bueno, ahora te mando... Todo paso que da es para ganarse el corazón de los madrileños para toda la vida. Es verdad, es verdad. Le tenemos en el corazón, Herrera. Los que somos de Madrid, del puro Madrid, le tenemos en el corazón. Y luego no te olvides de La Palma, tú nunca te olvidas, pero la lava está descontrolada ya, ¿eh? Descontrolada completamente, sí. Sí, así que yo creo que por ahí, por ahí tienes, bueno, ya... Bueno, pues con eso que me has dado ya está, ¿eh? Vale, ok. Herrera, habita secu. Vale, vale. Escuchas Poniendo las Calles.